cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Confusión. No me gustan estas cacofonías, edición Confusión, programación. Pero bueno, con las palabras agudas ya sabes lo que ocurre. Y más si terminan en on. Bueno, encantadísimos de compartir un día más estos 60 minutos de Confusión aquí en radioesperantia.com, ya sabes, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que nos regala cada noche la Casa del Ratón. Nos incorporamos nosotros con otros 60 minutos de música diferente, música distinta, que seleccionamos con todo el cariño del mundo para que disfrutes allá donde te encuentres. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de los enlaces que encontras en Esperantia.com, en Esperantia.com, MarathonPodcast.com, en las páginas amigas, también en las 18, 19 emisoras que a estas horas sintonizan nuestros programas a lo largo de Península, Baleares y Canarias, también a través de las aplicaciones móviles, tablets, smartphones, iPhones, etcétera, etcétera. Con esa aplicación fantástica que se llama TuneIn, te la descargas, buscas Radio Esperantia y bueno, ahí pues nos escuchas, según me dicen, de forma fantástica. Más fórmulas, la del podcast, a través de radioesperantia.com, entras ahí, buscas programas, sí, música, en música lo despliegas, confusión, buscas podcast, que lo tienes ahí sencillito. Y nada, nos encuentras fácilmente, no solamente este podcast, sino los 424 anteriores. Hay que ver lo que hemos grabado ya y los programas que hemos emitido, evidentemente. Y bueno, si te apetece, pues estamos ahí chateando con algunos amigos en radioesperantia.com. Hay un pequeño chat ahí al fondo a la derecha, abajo a la derecha. Y bueno, pues si te apetece pues compartir durante el programa los directos, evidentemente, pues estamos ahí en las primeras emisiones, la emisión del directo, en este caso la del jueves 4 de junio del año 2014. Hoy felicitamos a el saxofonista cubano, también cubano norteamericano, porque es ciudadano norteamericano también, Paquito de Rivera, de Iraquere, un pedazo de músico y que hoy cumple años, nació en 1948, un día como el 4 de junio también, el de Birch creo que cumple años, pero bueno, no me hagas mirar la fecha, pero bueno, también creo que cumple años, lo estaban poniendo por ahí, pues creo que Juan Luis Pérez lo ha puesto, el amigo y colega Juan Luis de la Casa del Ratón, creo que el amigo Esteban Novillo de Cloud Jazz también hizo referencia, e incluso creo que le dedicó un programa entero. En cualquier caso, compañeros, amigos y que hacen programas realmente fantásticos. Y nosotros pues comenzamos. Hoy tenemos un programa muy variado, tenemos un poquito de todo. Y nos quedamos con el disco que acaba de presentar estos días el guitarrista neoyorquino Gigi Sanseverino. Lo tenía hace tiempo, me habían llegado sus discos, pero no les había prestado atención, porque digo, guitarrista, jazz, smooth jazz y tal, pues sonará como lo de siempre, y bueno, no me había parado a escucharlo. Pero escuché un día, pues, su anterior disco, me quedé maravillado, y bueno, en cuanto ha salido, lo primero que he hecho es, de primero al último tema, ponerme a escucharlo. Waiting for You es lo que nos presenta y nos quedamos con este For Everything, Gigi Sanseverino, nuevo disco, presentación desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, que te manda los mejores deseos. Espero que te guste. Thank you. Gigi Sanseverino, su nuevo trabajo que presenta estos días, Waiting for You. Un guitarrista de estos de la nueva generación que nos encanta. Y nos vamos al año 99. Dave McMurray, pedazo de saxofonista. Bueno, de hecho, los Rolling lo usan en sus giras, para que te hagas una idea. Peace of Mind, 99. Y este temazo, In This Life. Saxofonista Dave McMurray, Peace of Mind, su álbum del 99 y un verdadero temazo, In This Life. Esto ya sabes, es Confusión y cada noche te acompañamos desde radioesperantia.com y al resto de emisoras clásicas de FM, Twitter, Google Plus, Facebook, etcétera, etcétera. Hay un montón de formas para escucharnos. Y esta tarde estábamos hablando con un amigo, José Antonio Martínez Ponce, que hace un pedazo de programa también, a partir de las 9 de la noche, Black Soul, no te lo pierdas aquí en Radio Esperantia. Y bueno, estábamos hablando de este disco, Moving and Grooving, de Paul Hardcastle. Y bueno, coincidíamos los dos en que Paul Hardcastle resulta un poquito empalagoso porque hace pues casi siempre lo mismo. Me puedo enrollar porque el tema dura como 8 minutos y lo bueno son los 4 últimos. Y bueno, estamos diciendo, sí, bueno, es que siempre hace lo mismo, como Jazzmaster, como Paul Hardcastle y tal. Y bueno, estaba, pues, cuando me llegó, digo, ah, ¿qué hago? Y le di una oportunidad y dejé todo el disco completo, mientras estaba haciendo otras cosas. Y bueno, este tema me encantó. Amor ilimitado, Unlimited Love. Y ya te digo, los 4 minutos finales son espectaculares, con una profusión de instrumentos, de sintetizadores, de melodías, de ritmos, que es una delicia. Y bueno, al final pues coincidió conmigo. Paul Hardcastle, británico, su nuevo trabajo lo presenta estos días precisamente en Music and Grooving. Disfrútalo porque realmente merece la pena. delicia. Paul Hardcastle. Su nuevo trabajo que te presentaremos un día de estos. Moving and Grooving. Seguimos, esto es Confusión y ya sabes que estamos aquí hasta las 12 de la noche, una horita menos, si nos escuchas desde las Islas Canarias. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Allá por 2004 con este álbum homónimo, Yasiño. Pensamos que eran brasileños, pero no, la líder, Guida de Palma, es portuguesa. Vive en Londres y la banda es británica. Y es la única portuguesa. Y lo relacionaba, además decíamos, no solamente el Barça y el Madrid, el Milán, el Bayern tienen brasileños. Nosotros también tenemos aquí brasileños como Yasiño y tal, pero resulta que eran... es británico-portugués. Y ayer precisamente nos despedíamos con su último álbum, Abrazo de Aposta, y ese pedazo de versión que hacen con Jean-Paul Blue Mooney, que es incógnito. Una versión impresionante. Esto pertenece a su álbum homónimo, el primero, Astral, un tema grandioso, de los que más me gustan de ellos. notas ahí unos cortecitos es que toco el micro y entonces suena ahí una cosita rara. Esto es un estreno, pero no lo es tanto. Es el disco de grandes éxitos, The Best Of, So Far, de Steve Oliver. Pedazo de guitarrista también. Esto ya se llama World Citizen. Esto es Confusión, como siempre, radioesperantia.com. De su trayectoria hasta ahora del guitarrista y también vocalista norteamericano Steve Oliver. Best of So Far. Se llama World Citizen. Y bueno, voy poniéndome las pilas, que no quiero que me pase lo de ayer, que bueno, yo tengo las listas que duran un poquito más de una hora, porque lógicamente pues hablo cuando está teniendo un tema, lo presento al final o al principio, sobre todo al final. Y entonces me voy comiendo trocitos del tema. Entonces con eso dejo un margen. Por ejemplo, la de hoy dura 1 hora, 7 minutos, 10 segundos. Con los jingles incluidos, todo incluido. Y ayer, pues, no recorté ni un segundo y fuera el programa se me fue a 1 hora, 10 minutos. Y no me di cuenta. Así que voy a intentar que hoy no me pase lo mismo, pero veo que ya llevo un camino bastante torcido. Son de Columbus, la capital de Ohio, estado norteamericano. Una banda muy curiosa llamada Four More Deep. Extraordinario. Esto se llama As She Wanders Away. We'll be right back. también es estreno hoy en Confusión, el nuevo disco de esta banda bastante curiosa. Ya te la hemos programado en alguna ocasión. Se llaman Homo Deep, son de Columbus, Ohio. Un quinteto espectacular que hace música bastante experimental dentro del estilo que más o menos mantiene, el estilo general, jazz, funk, hip hop, R&B, nu jazz, nu soul. Fantásticos. FOMO Deep, As You Walk Away, de su álbum The Groovy Godness, que acaba de salir. No hemos tenido mucho tiempo de escucharlo así al completo, pero un día de estos pues también te lo presentamos, y seguro que encontramos alguna delicia de estas fantásticas que nos encanta descubrir en los discos. Y por cierto, este año 2014 también está teniendo una cosecha impresionante. Ya nos ha llegado lo último también de Al Jarreau, un homenaje a su amigo que falleció pues el verano pasado, Josh Duke. Y bueno, pues no he tenido ni tiempo de escuchar una nota. Me lo pasó el amigo Paco Alcaraz, que está en todo, me ha pasado un montón de música. Pero bueno, como he estado metido en 18.000 historias hoy, pues no he podido escuchar ni una nota de ese disco, que seguramente que está genial, genial. Bueno, el disco, simplemente me ha pasado el tema que colgó Al Jarreau pues esta misma tarde en YouTube. FOMO Deep en Confusión, radioesperantia.com. Nos vamos con un jinglito y, por supuesto, seguimos aquí en directo en radioesperantia.com o en diferido si nos escuchas a través de los podcasts. Ya sabes que en cualquier caso te damos la bienvenida y te mandamos el cordial saludo. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. neoyorquinos Brooklyn Funk Essential, su pedazo de álbum, uno de los últimos que lanzaron. Y había rumores de que la banda se disolvía, actuaron en Tarrasa y bueno, sabe, últimamente pues no se sabe mucho de ellos. Make Them Like It, el álbum que incluye este El Jardín de Bill, Bill's Playground, una delicia, un pedazo de álbum, tienen creo que 4. Y bueno, a cuál mejor, de hecho, pues el amigo Juan Luis incluye uno de los temas de los Brooklyn Funk Essentials como sintonía del Kiki. Está muy bien, muy bien. Esto es Confusión aquí en RadioEsperantia.com y seguimos, seguimos, porque todavía nos queda un montón de música y demasiado poco tiempo. Saxofonista Chris Reinhardt, Drift Inside Identity. Nuevo trabajo también. Gratamente este disco Inside Identity del saxofonista alemán de Berlín, concretamente Chris Reinhardt. Es una delicia de principio a fin. Y le mete un sentimiento, le pone un sentimiento al saxo. Realmente increíble, un discazo. Que también tenemos que presentarte. Se nos van quedando ahí colgados un montón de discos que tenemos que presentarte, pero es que no damos abasto. Nosotros hacemos programa cada 5 cada semana y bueno, no veas lo de músicos que lanzan discos, pero bueno, hacemos lo que podemos y tenemos todo el tiempo por delante. Chris Reinhardt, Drift, el tema que abre este álbum Inside Identity. Esto es Confusión y nosotros estamos aquí encantados de compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música, a través, como siempre, de RadioEsperantia.com en directo o en formato podcast. Ya sabes, para los podcasts me preguntan, oye, ¿cómo puedo encontrar? Pues fácil, RadioEsperantia.com, te vas a el menú, programas, en programas lo despliegas, música, despliegas Confusión y ahí pues encuentras podcast y tienes los 425 con este. Una delicia este saxofonista Chris Reinhardt. Seguimos. Thank you. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Título del tercer álbum de los londinenses Loose Ends, que es una frase hecha, cabos sueltos, aunque literalmente serían los finales perdidos. Jerry Eugene, Steve Nicol, Chris Nicol, Steve Nicol, Steve McIntosh, perdón. El vídeo de este tema es bastante surrealista, porque los dos varones de la banda están ahí pues haciendo como el Dr. Frankenstein. Uno es como el Dr. Frankenstein, el otro es el ayudante, así hace como un poco de jorobado, haciendo un guiño a la clásica película. Y están ahí pues manipulando pues lo que se supone que es un cadáver, pero bueno, le meten unas descargas eléctricas y luego sale Jane Eugene de una cubeta, que es la vocalista. Y en medio de toda esa parodia pues están, aparecen ellos, eso es todo en blanco y negro, y aparecen ellos pues en color cantando. La primera vez que lo vi me pareció bastante surrealista, porque es que el vídeo, pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que comenta en el tema. Quédate un poquito más, chiquillo, chiquilla en este caso. Stay a Little White Child. Tercer álbum Sagora de los británicos Lucens. Hay que ver la música que se hacía en la década de los 80. Se podría decir que los Lucens se adelantaban en el tiempo porque empezaron a hacer como algo así como acid jazz, el pre-acid jazz, que en los 90 ya arrasaba. Pues estamos aquí en Confusión disfrutando contigo y empezando a pensar ya en la despedida de SBS RadioEsperantia.com, como siempre cada noche. Y nos cansamos de agradecerte enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros, bien en directo, bien en formato podcast, pues todo este tiempo de música, este tiempo de radio. Seguimos. También son británicos, se llaman Exodus Quartet. Summer Solstice. Fíjate, cuando he dicho británicos, digo, pues, ¿serán británicos? ¿Verdad que sí? Luego te lo miro. Son británicos, son norteamericanos de Washington D.C. Es que tengo un cacao en la cabeza con grupo, por eso dudaba. Digo, mira que Exodus Quartet no son de el Reino Unido, pues fíjate. Su álbum de debut, con el que se presentaba en el año, pues en 1996, Way Out There. Y este tema me encanta, se llama Summer Solstice. Y bueno, llegamos al final, no hay tiempo para más. Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor de lo mejor desde la realización y presentación. Volvemos mañana para terminar, todavía es miércoles, pues mañana será jueves, para seguir completando la semana. Como te decimos, siempre la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y nada, que el podcast lo tendrás en un ratito. Si lo estás escuchando es que ya lo descargaste, que esto pues ya sabes. Hablamos en directo, pero luego nos escuchan en diferido y claro, pues como no hay máquinas del tiempo todavía operativas, así a la venta y asequibles, pues hay que mantenerse en el presente o en el pasado, en el caso de los programas grabados. Ya me he despedido, pues decirte que el amigo Paco Alcaraz, pues, me puso sobre la pista de este pedazo de bajista australiano. Y esta versión me encanta, es de otro bajista, Marcus Miller. Y a mí me gusta más la de Wayne Jones, que vamos a escuchar, que la original del pedazo de bajista también neoyorquino, Marcus Mira, Run for Cover. Volvemos mañana a disfrutar de la vida. Mañana un poquito más. Hasta entonces. Thank you.